Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 25 de abril del año 2019. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos desde la calurosa capital del estado de Veracruz. Andamos sudando la gota gorda aquí los jalapeños. No estamos muy acostumbrados a andar rondando por ahí de los 30 grados, ¿no? Dormir con ventanas y puertas abiertas quienes pueden. Y bueno, pues aquí estamos nosotros ya frescos a esta hora de la mañana en nuestra cabina de transmisión, que está fresquecita, muy rico, y saludándoles con muchísimo gusto, eso sí, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, con su querida consola de audio, que ya de soñarla, igualmente ahí con su computadora, buscando la música para esta mañana, y Lupita Páez también ha de soñar las redes sociales, de las cuales ya se hizo una verdadera experta. Lupita, buenos días. Y cada quien hace su trabajo aquí en Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, los manuales, el personal de confianza, y desde luego, pues el coordinador Ernesto Colinot. Y allá en las lomas del estadio, ahí nos está vigilando Raciel Martínez, que además es revistero. Te mando un saludo y un abrazo, mi querido Raciel, a tu equipo de trabajo allá en comunicación universitaria. Y desde luego para Sara Ladrón de Guevara, que cuando puede también sintoniza con nosotros. Así que, pues sí, ya todos estamos listos. Carlos Romano le dice que estamos comenzando. Jarocho, yo soy jarocho. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Aquella época, cada mañana al salir de mi departamento, el 13, tropezaba en el pasillo con la vecina del 3D, a la que se le había metido en la cabeza que yo estaba escribiendo una novela. La vecina se llamaba Francesca, y yo, faltaba más, pues no estaba escribiendo una novela. El nombre había que pronunciarlo Francesca, para que sonara más arrabalero. Después de saludarnos con un arqueo de cejas, nos parábamos a esperar delante de la puerta del elevador que dividía el edificio en dos y subía y bajaba como la bragueta de un pantalón. Por comparaciones como esta, Francesca iba diciéndole a todos los vecinos que yo me le andaba insinuando. Y también por llamarla Francesca, que no era su nombre de verdad, era el nombre con el que yo la había apodado en mi supuesta novela. Había días en el que el ascensor tardaba horas en llegar, como si ignorara que los usuarios éramos ancianos y pensara que nos quedaba todo el tiempo del mundo por delante y no por detrás. O como si lo supiera, pero le importaba un pepino. Cuando por fin se abrían las puertas, los dos entrábamos. Empezábamos a bajar despacito, despacito, y a Francesca se le subían los colores al rostro por puro efecto metafórico. El aparato iba tan lentamente que parecía que lo movían unas manos pícaras que demoraban a propósito para aumentar la calentura y postergar la consumación. El descenso de la bragueta. Las cucarachas que infestaban el edificio, que aprovechaban el viaje y bajaban a visitar a las colegas del zaguán. Yo empleaba el tiempo libre en el ascensor para apachurrarlas. Ahí era más fácil darles casa que en casa, en los pasillos o en el zaguán, aunque también más peligroso, ¿eh? Tenía que pisarlas de manera firme, pero sin exagerar, si no corríamos el riesgo de que el elevador se desplomara. Yo le pedí a Francesca que se quedara quieta. Una vez le había pisado un dedo y me había obligado a pagarle el taxi hasta el podólogo. En el zaguán la aguardaban sus achichincles de la tertulia literaria. Pobrecitos. Los obligaba a leer una novela atrás de otra. Se pasaban las horas en el zaguán de lunes a domingo. Habían comprado en el tianguis unas lamparitas de pilas que se enganchaban a la portada del libro junto con una lupa. Hechas en China. Las cuidaban con un cariño tan indecente que parecía que fueran el invento más importante desde la pólvora o el maoísmo. Yo me escabullía entre las sillas situadas formando una rueda como en terapia de rehabilitación o secta satánica. Y cuando alcanzaba la puerta y presentía la inminencia de la calle con sus baches y su peste a fritanga, les gritaba como despedida, «¡Cuando terminen me pasan el libro! ¡Tengo una mesa con la pata coja!» Y Francesca me respondía sin variaciones, «¡Francesca! ¡Francesca! ¡Francesca es nombre de puta italiana, viejo rabo verde!» Eran 10 tertulianos, más la lideresa. De vez en cuando se moría alguno, o era declarado incapaz de seguir viviendo sin asistencia y lo mandaban a un asilo. Pero Francesca siempre se las arreglaba para engatusar al nuevo inquilino. En el edificio había 12 departamentos repartidos en 3 pisos, 4 por piso. Ahí nada más vivían viudos de soltero. Te vendo un perro. Juan Pablo Villalobos. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Esto estuvo bueno también. Francesca, le decía, mi nombre es Francesca. Fíjense que este muchacho, Juan Pablo Villalobos, cursó 2 o 3 semestres aquí en Letras. Ya después vio la oportunidad de irse para España, creo que a Barcelona. Y ya, creo que anda por allá. Pero es muy buen vendedor de libros, ¿eh? Todos los libros que ha estado... Son como 4 o 5 libros que se están vendiendo muy bien. Juan Pablo Villalobos. Bueno, pues 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias a que nos pusieron este otro reloj que es el que extrañábamos. Porque no nos acostumbramos a lo digital. Estaba leyendo a... Jordi Soler, que de repente se nos esconde. ¿Se acuerdan ustedes las clasificaciones de las clases en México? El proletariado y luego la clase media baja y la clase media media y la clase media alta. Pues ya la frontera, las fronteras entre unas y otras, pues se está perdiendo. Quizás los ricotes, eso sí, nos llevan mucha ventaja y no los vamos a alcanzar nunca. Porque además son pocos, ¿no? Los ricos, ricos, los millonarios, ¿no? Los Slims y los Azcárragas y todos ellos. Pero la clase media es una clase que está... No va a desaparecer porque siempre habrá un referente entre los de abajo y los de arriba, ¿no? Y siempre habrá una clase media. Pero la clase media antiguamente era una clase pudiente, que vivía más o menos bien, y de hecho todavía para clasificar a los ricos se decía clase media alta, ¿no? Ahí sí ya, palabras mayores. Pero el miércoles pasado, dice Jordi, no fue el miércoles pasado, fue hace unas semanas, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, presentó un informe en el que anuncia que la clase media, que ha sido tradicionalmente el sustento de la economía, por ejemplo, de los estados, porque pues son los que gastan, los que tienen poder adquisitivo para comprar, ¿no? Está menguando de forma significativa en los 36 países más desarrollados del mundo. El informe se titula Bajo presión, la clase media exprimida, y revela, a partir de una colección de datos inapelable, que los millennials y la generación Z que viene detrás tendrán una vida laboral y una economía más precarias, ya lo estamos viendo, que las que tuvieron sus padres, que nacieron en la era o cerca de ella de los baby boomers. Es decir, todavía la generación de nosotros, de... pues encontrábamos trabajo fácilmente, realmente fácilmente. Dejaba un trabajo y encontraba uno al otro día otro mejor, y dejabas ese y encontrabas otro mejor, y ahora no. Y ahora los chavos, nuestros hijos, nietos, con estudios, con maestría, todo se les dificulta mucho. Y cuando encuentran trabajo, con muy bajos salarios, y si quieres, mijito, porque no hay de otra. Eso es cierto. El informe de la OCDE anuncia que el modelo de vida que llevaba una persona de la clase media en la segunda mitad del siglo XX, ha desaparecido. Ya no es factible entrar a trabajar en una empresa y jubilarse ahí mismo a los 70, y cada vez es más difícil, comprarse una casa con el sueldo que se paga a un empleado, o siquiera procurarse cierta estabilidad económica. Hay gente que tiene su casa porque la va haciendo poco a poco, conforme le van cayendo los aguinaldos o los préstamos y todo, y le va metiendo, y solamente así. Pero de que diga alguien, ay, tengo 2,000,000 pesos, ¿dónde me voy a comprarme una casa? Pues muy difícil. Sí, hay gente que lo puede y demás, ¿no? Pero no es frecuente. Los empleos duran cada vez menos, porque van siendo progresivamente peor pagados. El trabajo comienza a ser un reflejo de Netflix. En lugar de contratar un ingeniero o una administradora a sueldo dentro de la plantilla de la empresa, pues se le contrata bajo demanda, cuando haga falta para un proyecto puntual, o te hacen contratos por honorarios de 3 meses, y es difícil, ¿no? El empleado fijo se necesita cada vez menos, de la misma forma en que ya no necesitamos poseer una filmoteca con sus pesadas estanterías fijas para ver películas, ni una gran colección de discos para oír música. Basta pagar por el servicio. Y la fuerza de trabajo se ha transformado en el siglo XXI. Y su nueva condición tiene que ver con el declive de la clase media. La vida económica de la sociedad depende cada vez menos del factor trabajo, que ya empieza a desvincularse de los números del Producto Interno Bruto de los países. Esto nos dice un economista español, Santiago Niño. Dice escribió el crash, tercera fase, editorial Roca. Y luego añade, el nuevo modelo productivo ya no necesita la masa de individuos que antes precisaba para producir los bienes y servicios necesarios, ¿no? El PIB. Ya no es el trabajador el que genera la riqueza de un país. Hay un montón de empresas millonarias sin plantilla laboral. Y el dinero se multiplica. En el sistema financiero, la clase trabajadora está en plena transformación, desintegración. Lo pone en interrogación. Dentro de unos años, lo que habrá serán empleos temporales. Pues ya empieza a ver. Casi siempre precarios, solo para los más aptos. ¿Y qué hará el resto de la gente en sus años productivos? Y esto nos debe preocupar mucho aquí a nosotros, ¿eh?, por el alto índice de delincuencia que hay. El informe de la OCDE indica que mientras mengua el nivel de vida de la clase media, mejora el de las personas que tienen rentas más altas, y eso está relacionado con lo que nos dice en su ensayo el economista español, que estamos asistiendo al final del capitalismo. ¿Será que desaparecerá porque de forma natural tiende al oligopolio? De hecho, en el capitalismo post-2023, este sistema alcanzará su objetivo, es decir, se asistirá a la constitución de oligopolios por parte de las corporaciones mundiales. El capitalismo habrá triunfado, lo que supondrá el principio de su declive, porque habrá alcanzado su meta. La previsión de Niño Becerra es que este final ocurrirá entre el año 2060 y 2070. En estas fechas el capitalismo, ese sistema cuyo motor es siempre ir a más, morirá de éxito, devorándose a sí mismo. ¡Órale! Estamos en una crisis sistemática que va a cambiar los usos y costumbres del planeta. porque los empleos como los conocemos hoy van a desaparecer. El concepto de trabajo tendrá que transformarse y los estados, mientras siguen existiendo, tendrán que inventar algo para mantener a sus ciudadanos, para controlar a los outsiders que serán mayoría, porque el peor enemigo para el sistema es el individuo que no tiene nada que perder. De entrada tendrán que dar una renta básica universal y además, dice Niño Becerra, proveer una panoplia de actividades de ocio gratuitas y un menú de tranquilizantes, de apaciguadores, lo cual dará pie a la legalización probablemente de las drogas. Fíjate nada más. Entonces, la revista The Economist calcula que a partir del año 2070 la automatización de todas las tareas será ya imparable. Y para el 2241, las máquinas ejecutarán absolutamente todas las tareas. La probabilidad de que esto efectivamente suceda es, según los cálculos de la misma revista, de 50%, que no es poco. A partir del año 2056, las máquinas podrán realizar cualquier tipo de investigación científica y antes, desde el año 2040, serán capaces de practicar intervenciones quirúrgicas. Ya, ahorita ya hay robots que hacen intervenciones quirúrgicas, ya las hay. Y en el 2100 habrán liquidado el gremio de los cirujanos, pues serán capaces de realizar absolutamente todas las intervenciones. También en el año 2040 las máquinas habrán jubilado al gremio de los choferes de coches, de taxis, ahorita hay un problema ahí en Nueva York muy fuerte. Pero esto es de otro tipo. Pilotos de avión, capitanes de barco, todos ellos se van a quedar sin chamba. Entre los años 2035 y 2050, la totalidad de las operaciones bancarias serán hechas por robots y por teléfono. Pues ya, eso ya lo estamos viendo también. Y también las ventas en los almacenes. Bill Gates dijo hace unos años que en el futuro los servicios bancarios seguirán existiendo, pero no necesariamente los bancos. Un dato ilustra esta deriva. En el año 2008 había en España, por ejemplo, 64 entidades financieras. En el 2017 solo quedaban 11. La referencia española es porque Jordi vivía allá desde hace muchos años. El futuro se aproxima a velocidad de crucero de vértigo. La única seguridad que tenemos es que el mundo que viene no va a parecerse mucho al nuestro y muchos de nosotros pues ya no lo vamos a ver. ¡Qué bueno! Ay, ay, ay, pues sí está. Sí, este mundo, quién sabe. Quién sabe cuántos años le queden al planeta Tierra, la verdad. 8:28, pero mientras eso sucede u otra cosa peor, vamos a disfrutar de lo que tenemos. We'll be right back. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. La orquesta de Nancy Ska Jazz. De Mineur se llama esto que acabamos de escuchar. Bueno, pues son las 8:32, las 8:32 aquí en La Revista. Y el Gober Precioso, que ya se habían girado órdenes de, no sé si de aprehensión o de presentación o algo así, pero dice Jairo Calixto, ¿saben qué estaría de pocas tuercas? Que ofrecieran una buena recompensa por agarrar con las manos en la masa gemela al Gober Precioso, Mario Marín, que anda cual pollito en fuga por portarse cual vil sátrapita con Lidia Cacho, solo por apoyar a su compadre Kamel Nassif, ex rey de la mezclilla. Más guarro que todas las películas del pues. Ya. Más guarro que todas las películas del Púas Olivares. No, hay otras peores. O sea, ¿qué onda con el priista? ¿Por qué se habrá juntado con esos émulos del padrote Maciel y adictos a la demonología del Edén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdo que en una entrevista, en sus primeros días de gobierno, Moreno Valle me contó que cuando llegó a la casa de gobierno poblano, fue como entrar en una casa de espantos. De hecho, su esposa, de plano, no quería irse a vivir allí. De veras, por el tufo perverso que lo erosionaba. Que lo erosionaba todo. Así que solo basta conseguir el hedor a azufre para dar con don Mario, que en una de esas va disfrazado de tehuana para desalentar al enemigo. Bueno, la cosa es que se ofrezca una buena lana para ganarla y luego participar en la venta de garage de helicópteros y aviones que ya anunció la Cuarta Transformación. Igual te juntas con una banda y te haces el legendario avión presidencial, que era como, ay, que ya hay como 14 posibles, bueno, hay 14 interesados en comprar el avión. Era como el yate fiesta de Kafkapulco, pero del aire. Ay, el yate fiesta, bueno. Eso sí, en el caso de quedarme con esa nave, lo primero que haría, además de echarle flit y bañarla con agua bendita, sería arrojarle sus buenas dosis de peñafiel para que, a fuerza de arsénico, porque dicen que encontraron arsénico en algunas botellas de, y encaje, puede arrancarle bien los demonios que anden sueltos. Ahora que no estaría mal que, a fin de alivianar al mundo de Donald Trump, se le entreguen en sacrificio al Gober Petocho y a la loca academia de Javidús, haciéndolos pasar como parte de un programa de detención de bad hombres. Bueno, dice Jairo Calixto, hoy es jueves. ¿Cómo estás, Armando? Yo te oigo muy bien. A ver, espérame tantito, Armando. Es que hay un falso contacto aquí. Bueno, estamos tratando de establecer un contacto lo suficientemente claro con Armando Ortiz vía telefónica. ¿Qué hacemos, Chu? Oye, ¿podría llamar mejor al celular, mi querido Armando? Disculpa, ¿eh? Bueno, espero tu llamada. Ay, este telefonito. Dice, sí, acá nos escucha Armando. Sí, muchas gracias. Que ya está el teléfono, si quieres, mejor el teléfono, Armando. Como se te haga más fácil. Bueno, Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Pues vamos a ver en qué termina esto. Yo siento que como en muchos casos que ha habido últimamente, cuando la justicia se decide a implementar los mecanismos judiciales necesarios para que una persona responda por algunos delitos, pues se les avisa, se enteran por los medios de comunicación y pues bueno, pues ya quién sabe dónde andará este hombre. A ver, Armando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Ya me oigo bien? Ya te oyes bien, Armando. Carlos, te comentaba yo que en estos días aciagos en los que pues la tragedia ha sumido al estado de Veracruz con la muerte de 13 personas el Viernes Santo y el día de ayer en la noche la muerte de la alcaldesa de Mixla de Altamirano, pues no nos queda más que pues tratar de reflexionar sobre lo que está pasando, no en el estado de Veracruz, sino en todo el país, y lo que está pasando también con nosotros como sociedad. Sí, y para poder entender todo eso, Carlos, necesitamos de instrumentos valiosos que han sobrevivido durante mucho tiempo, elementos que son como un espejo en el que nosotros nos reflejamos y nos miramos a veces tal cual como somos. Y uno de esos instrumentos es el libro. Tú sabes que el 23 de abril se celebró, o se celebra cada año, el Día Internacional del Libro, por la coincidencia entre las muertes de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare. Para mí, el hecho de que ambos personajes, el más grande escritor de lengua inglesa y el más grande escritor de lengua española, hayan vivido en la misma época, me parece una coincidencia pues fabulosa, formidable. Pero que hayan vivido en los mismos años y que hayan visto las mismas lunas, los mismos soles, que hayan contemplado tal vez, o que hayan padecido tal vez las mismas tormentas, porque cerca está Inglaterra de España, se me hace una coincidencia que no creo que se vuelva a repetir en la historia del ser humano. La memoria del hombre, Carlos, está en los libros. Sus alegrías, sus dolores, sus victorias, sus derrotas, sus pasiones, sus desilusiones, sus sueños y sus vigilias. Todo está en los libros. El libro siempre ha tenido un alto valor específico en las sociedades civilizadas. Vehículo de cultura, el libro nos forma y nos transforma, nos conduce y nos seduce. Dulce tirano nos obliga a imaginar, creamos a partir de este y a partir de eso creemos. Es evidente que el libro ha sobrevivido a las tantas agresiones que se han fraguado en su contra. Por ejemplo, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, la quema de Biblias en la Inquisición, el absurdo del emperador amarillo en China, quien decide quemar todos los libros anteriores a él, pretendiendo con esto que la historia inicie a partir de su persona. Hoy día surge un riesgo aparente que solo espanta a aquellos que no conocen la capacidad de sobrevivencia del libro. Aquel que diga que el libro digital pone en peligro al libro material es porque no es aficionado a este. ¿Acaso lo sea a la lectura? Cosa que no es lo mismo. No se puede sustituir al libro porque la computadora o la tablet no brindan esa sensación táctil que produce el libro. Algún poeta, Carlos, ya debió haber comparado esa sensación con la tersura de una piel o la lectura de un libro con la compañía de un buen amigo, el aroma de sus páginas con las reminiscencias de un pasado no muy remoto. ¿Puede un cibernauta disfrutar la lectura de una obra en la pantalla como se disfruta la lectura de un libro en una tarde lluviosa con música de Francis Lay, recostado en un sillón cómodo, tomando té de flores y acompañado de la mujer que se ama? Borges alguna vez afirmó haber soñado el paraíso como si este fuera una gran biblioteca. Yo no llego al extremo de imaginar el paraíso como una gran biblioteca, pero eso sí, no puedo imaginar el paraíso sin libros. Borges señala que el libro tiene que ser una forma de felicidad. Es cierto, un libro es un artículo que brinda esa felicidad. Un buen libro, señala también el argentino, no debe requerir un esfuerzo. Si leemos algo con dificultad, el autor ha fracasado. Pero el libro se hace estéril si no se toma, si no se abre y se lee. Pregunta Borges. Borges, que es un libro que no abrimos, es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas, pero si lo leemos ocurre algo raro, creo que cambia cada vez. Muchos son los escritores que coinciden al señalar que el libro no se realiza cuando el escritor pone la última palabra, sino cuando el lector lee la primera sílaba. Sin embargo, el libro no muere, nunca muere, queda ahí, esperando a que otro lector llegue y pueda conferirle con su lectura una nueva vida. Por mi parte, Carlos, tengo que admitir que me cuesta salir de una librería sin haber comprado siquiera algún libro. En ocasiones me paso horas enteras mirando sus portadas, palpando la lisura de sus lomos, sintiendo el grosor de sus páginas, escuchando el sonido que ocurre cuando doy vuelta la hoja, leyendo las cuartas de forros, oliendo la tinta seca acumulada, percibiendo el aroma de sus interiores húmedos, madera pretérita que ya no es, celulosa, savia, tinta, cuero. Carlos. Pues sí, es una interesante y envidiable reflexión para los que pues ya no nos es muy factible leer todo tipo de libros por el tamaño de la letra, ¿no? Pero quien lo puede hacer, disfrútenlo todavía mientras dure. Y como te digo, el libro es un espejo, porque espejo es reflexión en el que podemos nosotros mirarnos y mirar a los demás, mirar al mundo y mirar lo que ha sido el mundo y lo que puede ser el mundo. Entonces, no festejemos el libro nada más poniendo frasecitas en internet, en las páginas de Facebook, las redes sociales. Tomemos un libro y leámoslo, como lo vamos a hacer el día de hoy en la Quinta de las Rosas, de 4 a 6 de la tarde en la Sala Grande. Vamos a seguir con la lectura que nos está emocionando mucho, de El crimen en la casa de Cervantes, o en la casa de las Cervantes, El misterioso crimen en la casa de las Cervantes. Leemos Memoria de Adriano, Memorias de Adriano, en donde la semana pasada, por cierto, leímos esa parte en donde reflexiona precisamente Adriano acerca del libro. Él habla de que uno de los instrumentos que tiene para conocer a las personas es precisamente el libro. Sí, leemos también El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, donde, como ya te dije, estamos entrando ya a los pasajes más, donde estamos conociendo más de qué trata la novela, cómo llega el cólera y cómo llega el amor a esa época. Carlos, hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, una manera de consuelo también es el libro, una manera de tratar de sobrellevar la tristeza que nos embarga por todo lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, uh-huh. Puede ser también una buena lectura. Así es, así es. De 4 a 6 de la tarde, podemos llegar desde las 3 de la tarde a comer, partimos ahí un poco e inmediatamente nos vamos a la Sala Grande de la Quinta de las Rosas a disfrutar de un buen libro en esta la semana del libro, Carlos. Pues muchos saludos a todos los talleristas. Armando, buena semana. Yo les paso tus saludos. Hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz y su perro. Sí. Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 9. 15 para las 9 aquí en la revista. Caminando fui al callejón de Gato. Revista, un bien necesario. Continuamos. Elio, Rebé y su chabangón. Se sigue comentando, así se llama, esta pieza muy, muy baileable que ya nos puso aquí a bailar esta mañana de jueves. Es cierto, un saludo para Patricia Castillo. Por alguna razón que yo desconozco, ya no están aceptando la credencial de INAPAM y de estudiantes en el servicio urbano. Esto es un hecho. A mí me parece, no estoy enterado, Pati, pero yo creo que son medidas de presión para aumentar el precio del boleto, del autobús. Entonces eso es lo que hacen. Y esperemos que el gobierno de Veracruz pues lo arregle lo más pronto posible. No creo que dure mucho esto, pero por lo pronto pues sí hay que ir preparados con el completo, porque pues ponerse a discutir con los choferes del servicio urbano pues es difícil, ¿no? Entonces esperemos que en estos días se solucione, porque se tiene que solucionar. Para mucha gente esos 4 pesos de diferencia entre los 9 que se pagan normalmente y los 5 que se pagan por descuento es bastante, sobre todo pensando en gentes que trabajan o estudian o que tienen que tomar 4 servicios urbanos, o sea, 2 para llegar y 2 de regreso. Entonces, por eso no creo que dure mucho. Cuando se hacen estas presiones por aumentar el precio del boleto, pues se tienen que llegar a una negociación. Yo me acuerdo que alguna vez los servicios urbanos pararon. Dijeron, ah, no nos permiten subir el precio, pues paramos. Yo creo que esto tiene que ver también con la cuestión de la gasolina. Lamentablemente que la gasolina, por más que el presidente pues nos dice que va a poner las estaciones de gasolina para que los precios estén como deben de estar, pues por lo pronto algunos pensamos que con esta declaración los gasolineros iban a tentarse el corazón y a bajarle un poquito, pero anda uno buscando, ya ahora sí anda uno buscando quién da más barato, ¿no? Pero todas las gasolineras están arriba de 19 pesos la magna. El diésel no sé qué es el que ocupan los camiones, pero por ahí está alto, ¿no? Entonces, si la gasolina está fluctuando hacia arriba, pues entonces evidentemente que los prestadores de servicios, en este caso el servicio urbano, pues dice, bueno, si me está costando más la gasolina, pues yo le voy a subir el precio, porque si son gente que no quiere solidarizarse con una situación que pensamos temporal, ojalá que así sea, ¿no? En cambio uno como particular pues no le queda de otra, pues uno tiene que pagarlo y se acabó, ¿no? Y no puede uno presionar al gobierno, ¿cómo lo presiona uno? Si todo esto está derivado de la oferta y la demanda. En fin, decía yo que una vez sucedió que los servicios urbanos paró, ya tendrá como unos 6-7 años, y entonces pusieron patrullas. Y la gente se subía a las patrullas gratuitamente, desde luego. Y entonces, bueno, se prestaba para muchos comentarios, ¿no? Muy jocosos de hace mucho que no me subía una o cosas esas, ¿no? Pero patrullas que van sin techo, ¿no? Entonces sí era un poco incómodo, sobre todo para las damas. Eso duró un día. Ese día todo mundo nos fuimos en patrulla a trabajar. Y esperemos que no se llegue a ese grado, ¿no? De que haya una negativa en cuanto a subir el precio y que entonces en represalia pues el servicio urbano pare. De todos modos, al servicio urbano parar no le conviene, desde luego, porque deja de ganar mucho dinero. Lo que deberían de meter en cintura también, en lugar de exigir y de hacer este tipo de cosas, es tener en mejores condiciones el servicio urbano. Si fuera un servicio urbano de primera, con asientos cómodos, de veras que es una vergüenza. Yo creo que una de las rancherías que a lo mejor no tiene este tipo de servicios urbanos. Y ¿saben qué? Sobre todo aquel servicio urbano que va, por ejemplo, a las zonas de acá de San Antonio, Tilpan y todo, son los peores camiones. ¿Por qué? Pues porque van a las zonas pobres. No se comparan con los autobuses que van hacia Las Ánimas, hacia Plaza Américas y todo esto, no. Hasta eso hay diferencia. Entonces yo creo que estas personas de las concesiones del transporte deberían de poner algo de su parte. No todo es ganancia. Ya traen unas verdaderas chatarras porque no les meten dinero. Yo he oído y he platicado con choferes porque yo regularmente los tomo. Y dicen, pues es que no le quiere meter el patrón, los patrones no le quieren meter el dinero al camión, ¿no? Y entonces están sucios, malolientes, rotos y hasta peligrosos porque no están en las mejores condiciones. Pero eso sí, vamos a fregar a los ancianos, vamos a fregar a los estudiantes y no me refiero a los choferes, esa es otra cosa. Los choferes también... luego hablamos de ellos, pero aquí son los concesionarios. Pues esperemos que se solucione rápidamente. Saludos Pati y a doña Lolita. Hay que caminar o en bicicleta todos. No, pues ojalá Mi estimado tocayo, es Iztapalapa como para bicicleta. Híjole, pues solamente que viva uno en un lugar en donde no te toque una subida, ¿no? Dice, yo caminaba kilómetros y kilómetros. Sí, pues quien pueda que lo haga. Algunos tratamos de caminar un poco más, bajarse en una parada que esté lejano al trabajo para caminar un poquito, es lo que hacen algunas personas para hacer ejercicio, ¿no? Pero sí, no es posible. Porque ahorita estamos hablando de las personas de la tercera edad, que son las que están sufriendo este asunto de que no les hacen el descuento. Ellos no pueden caminar y caminar y caminar. Entonces, y la bicicleta, pues tampoco. La bicicleta como para ir al trabajo aquí en Jalapa, no. Está bueno para ejercitarse, para la vía recreativa. Digo yo, no lo sé. Oye, Armando, que subas una foto de tu perro que ya se hizo muy famoso. Más famoso que el que, bueno, más o menos famoso como el de Sergio Pitón, ¿no? Tacho, ¿cómo se llamaba el de Sergio? Dice Lu Jaén. Armando, que suba una foto de su perro. Bueno, yo no me muero por conocerlo, me lo imagino. Parece que es un perro grande, ¿eh? Bueno. Y una llamada telefónica que llega en estos momentos de Guadalupe López. ¿Cómo estás, Lupita López? A partir del Jueves Santo, todas las líneas aumentaron las tarifas preferenciales. Esto fue un acuerdo de las directivas. Tránsito no ha autorizado esta tarifa, es lo que les digo, que se van por la libre y entonces es una medida de presión. Vamos a subir y luego negociamos, es decir, subimos 2 pesos y luego le bajamos 1, ¿no? En la negociación. No siempre le sucede, porque pasa como con los sindicatos, salvo el problema de la UAM, que ya se volvió una pesadilla. Los sindicatos piden 20%. Obviamente ya se sabe que no se les va a dar el 20, ni el 19, ni el 18, sino el 3 punto y cacho. Pues aquí pasa lo mismo. Pueden pedir X aumento, pero no hay condiciones para dárselo, ¿no? No sé si esté subsidiado el pasaje de alguna manera, no lo sé. Pero el gobierno del estado no ha querido aumentar el precio del boleto, o sea, autorizarlo. Pero entonces ahí tendría que haber una mediación para... Es decir, yo creo que el descuento para los INAPAN y para los estudiantes no debe de ser cambiado por ningún motivo. A lo mejor en un momento dado pueden subir un poco el de 9 a 10 pesos, a lo mejor. No lo sé, como parte de una posible negociación. Pero los descuentos para ellos no es posible. Son las 9:01, las 9:01, y espero que me digan qué hacemos. La lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. Gustavo González dice, el argumento que le escuché ayer a un chofer sobre el aumento de los precios o el no dar el descuento fue que Andrés Manuel, como ya le subió la pensión a las personas de la tercera edad, ahora ya tiene para pagar la tarifa completa. Hazme el favor. Como si les hubieran aumentado que unos 20 mil pesos, 10 mil pesos, ¿no? Además del aumento a las gasolinas. ¡Qué bárbaro! Ay, ay, ay, ay, ay. Y también, abonando al tema, Rebeca Boucher dice, siempre ha sido pésimo el servicio urbano y suburbano, y más ahora, no aplican la ley los del gobierno del estado a través de la dirección de tránsito, y debemos aprender, por ejemplo, de Jalisco, donde se renueva el parque vehicular, transporte público urbano cada 5 años. Por ley, y vean qué bien está ese servicio, y en Veracruz, diablo, por Jalapa está en muy mal estado. No, no, da pena. Da pena y coraje ver las condiciones y el ataque cada vez mayor de carcachas. Esperemos que este gobierno del estado haga el cambio que tanto nos merecemos todos y Jalapa florezca en este servicio. Estoy totalmente de acuerdo y todos estamos totalmente de acuerdo en esto. Ah, ya te digo que puros corajes. Pacific Mambo Orquesta. Ah, Germán, ¿qué ha habido? ¿Cómo te va, Carlos? No, completamente de acuerdo, muy buen día. De acuerdo con Rebeca Buches, ¿eh? Fíjate que hay algunos urbanos, como les llaman aquí a los camioneros, o a los camiones, que tienen vidrios polarizados. Y en la noche es realmente terrible, porque vas a oscuras en el camión. Y aparte con luz morada. O de foquitos así, de que morado, al sí. Ritmo de la música, sí, chunchaquera. Sí, un Jesucristo en dance, ¿no? Así, este. Sí. No. Yo no sé por qué permiten todo eso, ¿eh? No hay ningún control y totalmente de acuerdo. Son carcachas. Son intereses creados muy fuertes. El contubernio, y mira. Por supuesto. Otra vez vamos a lo mismo. Es decir, otra vez la palabra corrupción. Pues es que ahí está la corrupción. Ahí está. Tal cual. No es una palabra así nomás al garete. Y abonando a la cuestión de las personas de la llamada tercera edad, que no son de la cuarta transformación, hay camioneros que no los respetan, ¿eh? Apenas van subiendo y se arrancan como... Sí, yo he visto eso todo el tiempo y a veces le digo al chofer, espérate a que se sienten. Así es. Ahí van la gente dando tumbos y a ver a dónde cae, ¿no? Sí, caen las rodillas a ti. Sí, sí. Y ya ni decirte de la música que llevan, ¿no? Que es espantosa. Al menos llevaron Radio Universidad conectado. Bueno, ¿no? Eso yo digo que eso va a ser en la quinta transformación. Eso es la quinta transformación. Cuando eso suceda. Esperemos que estemos aquí para vivirla. Sí. Pero bueno, en fin, así las cosas. Bueno, y abonando a los... No es que me pones de mal humor con estos comentarios. Ahora yo, un día andas en camión, andas en limusina. Sí, ¿verdad? Por eso no cabía en el gimnasio Omega, no cabía. No cabía tu limusina. No, porque es de 40 plazas. Ocupabas 2 cajones. Y sí, es el Jardines de Jalapa, Omega, es la ruta. Entonces no cabe. Los Pumas también, qué desgracia de directiva, ¿eh? Fíjate, ahorita que decías de la UAM, no, nunca va a pasar allá el salario de 3.5%, pero lo que están peleando de fondo es de que se quiten los privilegios de los funcionarios, que ganan mucho dinero y ese dinero se reparta hacia mejores condiciones de laboratorios, a mejores condiciones en la UAM. Es lo que están peleando de fondo. Que le quiten los privilegios a los grandes, a los directivos que ganan muchísimo. Y igual vamos al mismo tema, la corrupción, ¿no? En la UNAM, cuando ves una directiva como los Pumas, que es de espanto, dices, bueno, ¿a qué estamos jugando en este país, no? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas si los que tienen el poder político y económico en algunos sectores no cambian y siguen en las mismas, no? olvidan todo lo que significa el trabajo de cooperación, el trabajo de equipo, en ese caso de los Pumas. Mal, mal, mal en eso. Y hay que cambiarlo, Carlos. Hay que hacer esos cambios necesarios. Sí, sí. Es decir, pues sí, las leyes sirven para esto, pero siempre aterrizamos en la palabra educación. Sí, sí, sí, sí. Ahí en la Cipina, que es una dependencia del ayuntamiento, que tratan mucho por el bienestar de los niños y sus derechos y todo esto, y de cómo sembrar buenas costumbres, buenas ideas, la cuestión de la ética y todo, pero pero los papás no ayudan, porque ponían ejemplos muy sencillos de que el papá, por ejemplo, cuando toca el cobrador, le dice al niño, dile que no estoy. Ajá, sí, sí. Dice mi papá que no está. O sea, al niño lo enseñan a mentiroso. Así es, así es. O ve cómo el papá da la mordida. Así es. En fin, todo esto que va oyendo el niño, pues se lo va guardando y cuando sea grande va a ser igual. Así es, exactamente. Así que por ahí hay que empezar, por ahí, y aplicar la ley. En este caso yo no sé por qué no se aplica una ley con este... No sé qué intereses tienen o quiénes son los dueños de estas... Estas concesiones, ¿no? Que tienen tanto poder y que hacen lo que se les pega la gana. No le meten un peso a los... Son unas de veras chatarras ambulantes. Sí, terrible, terrible, muy mal. Y mira lo que dice Rebe en Jalisco, cómo así, pues, sí se pueden hacer las cosas. Sí, hay hasta con aire acondicionado. Digo, porque... Bueno, ya a lo mejor no quisiéramos tanto, pero... Sí. Tampoco tenemos un clima como para eso. Con que estén limpios, ¿no? Con que estén limpios. Una buena atención. Y buenos asientos. Y buenos asientos. ¿No? Sería muy bien. Ella, en Guadalajara llevan a Zapantalla para ver a las Chivas. Nah, no es cierto. Ah. Otra desgracia, las Chivas de Guadalajara. Otra, puras desgracias. Puras desgracias, caray. Yo ya estoy pensando en... No sé, que yo soy el causante de que mis equipos a los que les voy... caen en desgracia. Usted es el culpable. Ah, pero la camiseta de los Tiburones, porque son los 500 años. 500 años, sí, sí. Está padrísima, sí, sí, está sí, bien sí. Elegante. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Que por cierto, solamente en México pasa eso, ¿no? Que a esas alturas los Tiburones tengan 0 puntos. Porque les quitaron puntos por... Todavía les quitaron. Castigo, van a ser menos tantos, menos ¿no? Menos tantos. Solo en México pasa eso, es increíble. Y ahorita acaban 6 jugadores contradiciendo a la directiva, fueron a la instancia esta a reclamar, no me acuerdo cómo se llama, que les deben dinero. Y si no les pagan, no le aceptan al Veracruz la multa de 120 para millones para seguir en Veracruz. Ah, sí, sí, sí, sí. Tienen que pagar 20 millones primero. Qué barbaridad. No, es un desastre. Qué país. Entonces, realmente es un cochinero lo que tenemos, ¿eh? Un verdadero cochinero. ¿Cómo limpiar todo eso? Está complicado. Pero es muy complicado. Pero está la fuerza de la sociedad. Entonces, no, sin la sociedad no se puede, no se va a poder. Si no lo hacemos nosotros, no. El puro gobierno no puede. Y fíjate, aquí llegando a las cuestiones de... Ahora no traje el libro, por cierto, por eso me estoy alargando, comentando aquí en el chiste. Yo te presto uno. Ah, bueno. Mira, ya nomás para terminar con el tema, porque dice Rebeca, es que hay líneas de estas que son propiedad de políticos. Sí, sí, sí. Del pasado reciente, así como concesiones de taxis, y eso lo sabemos por los rumores que circulan en su momento. Sí, es un secreto a voces. Sí, tienes razón, Rebeca. Totalmente. Ahí es donde está, si no, ya las cosas hubieran cambiado. Así es. ¡Corrupción! Así es, así es. Corrupción, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Entonces, sí, no, terrible. Entonces, bueno, pero igual no es por la alabanza propia, pero aquí yo valoro mucho el trabajo de equipo en cuanto a la FILU, ¿no? Porque, por supuesto. Porque son pequeños esfuerzos que hace la universidad. Digo pequeños, pero al fin de cuentas es un gran esfuerzo para que a través de una actividad cultural como la FILU veamos otras opciones de vida. Tengamos otras opciones, venga gente a platicarnos, escritores, académicos, en ese caso de Colombia, qué interesante, gente vino de Colombia a hablar sobre los procesos de paz y cómo los proyectos de cultura que realizan en Medellín, que realizan en Bogotá, en Cartagena, han dado paso a otras formas de vida social, ¿no? Que ha sido también un problema bastante complejo y lo sigue siendo, la cuestión de la violencia ligada con el narcotráfico, la corrupción. Entonces, esos pequeños esfuerzos creo que son muy importantes, Carlos. ¿Cómo cuántos escritores colombianos vinieron? Porque un poco con jiribilla preguntaba Alejandro Saldaña que él no sabía pues cuáles son los escritores que vinieron, ¿no? Pues ahí está el programa. Uh-huh. Ahí está el programa. De hoy tuvimos, sobre todo la cuestión era de las mujeres escritoras colombianas, ¿no? Uh-huh. Sí invitamos, por supuesto, pero no, su agenda no estaba, no claro. Coincidía. Y la mayor parte de las invitaciones que hacemos es a través de las editoriales. Y las editoriales son las que proponen los autores. Y además luego no tenemos tanto dinero para traer a tanta gente. Entonces ya cuando ya no uno acepta, ¿no? Dice que sí, pues ya lo vamos acomodando. Y así van aceptando. Entonces de repente pues ya se acabó el dinero y las negociaciones con las editoriales, pues también hay que buscarle por todos lados, ¿no? De todas maneras, los que vinieron son de gran calidad. Uh-huh. William Ospina, por ejemplo. Uh-huh. Excelente. Dario Jaramillo, excelente. Excelentes escritores. Muy representativos de la literatura contemporánea de Colombia. Sí, no vino Laura Restrepo, por ejemplo. No podía, pero estaba invitadísima. No puede ser. Estaba invitadísima Laura Restrepo, uh-huh. pero no podía. O sea, no coincidían las fechas para uh-huh. que pudiera haber estado acá. Así. Pero le hicieron su homenaje al Garramuño, ¿no? Garramuño estuvo ahí, exactamente. Que andaba feliz en la vida flotando. Por toda la... ¿Eh? Así es. Flotando ahí por toda la vida. Así es. Muy bien. En fin, hubo muchas cosas. La música de Colombia estuvo genial. Y algunos dicen que no vinieron escritoras colombianas, pero vinieron académicas colombianas. Que me hubiera gustado que estuvieran ahí para haberlas escuchado, ¿eh? Pues sí. Hablando de las redes sociales, hablando de los medios de comunicación y los temas de violencia y paz uh-huh. en Colombia, ¿no? Interesantísimas esas pláticas. En fin, de todo hay en esa feria, ¿no? Pues hay de todo, y uno que otro patanazo. Sí. Nunca falta. Pero yo creo que es importante apoyar esos proyectos de cultura. Que bien, las críticas son bienvenidas, pero que no se tome como un proyecto que hay que tirar, ¿no? Yo de repente siento... No, hombre, pues... De repente siento eso, ¿eh? Los medios de comunicación, medios, pareciera que están esperando la filu para ver cómo la atacan uh-huh. y solamente se centran en los puntos que siempre son los de cada año, ¿no? El clima del Omega y las ventas de las editoriales. Uh-huh. Entonces, siempre es eso. Y toda la gran exposición de ideas de los escritores y académicos que vienen, ni cuenta. Sí, no, yo pregunté a los libreros, algunos me dijeron, obviamente aquí estamos y vendemos, ¿no? Sí. Quisiéramos vender más. Para el volumen de gente que viene, que es mucho, quisiéramos vender más, pero... Bueno, incluso ellos justificaban que las vacaciones, sí se quejaban de que les habían cambiado la fecha y que habíamos caído como en Semana Santa o muy cerca, ¿no? Siempre hay, ¿no? Siempre que porque llovió, que porque hizo sol, pues que porque llegó el aire o porque los tiburones uh-huh. no hacen puntos, siempre hay. Sí. Pero mira, te pongo un caso. El martes hicimos aquí un remate de libros. Sí, lo anunciamos. Y vino mucha gente. Ah, pues claro. Y mucha gente. O sea, las editoriales tienen también que ponerse en el carril buenos precios. Sí, es cierto. Ya, y que sea constante. Es un proceso. Ahorita hay una feria ahí en la Plaza Lerdo, exactamente. Y seguramente hay ofertas. Ay. Ellos son los que tienen que ponerse las pilas. Sí, sin duda alguna, ¿no? Las editoriales tienen que ponerse las pilas, tal cual. Pero las ferias son un encuentro muy rico. Por supuesto. Y bueno, pues enhorabuena, felicidades por todo ese esfuerzo a ti y a tu equipo, ¿no? Es todo un equipo que logra hacer. O sea, además nos sentíamos contentos haciendo la feria, ¿eh? Creo que salieron cosas muy muy buenas, muy buenas. Y nos da mucho gusto que cada año aumenta la cantidad de asistentes a la feria, ¿no? Ah, mira, ese es otro. Algo que me dio mucho gusto, que la venta nocturna fue una de las ventas nocturnas donde había mucha gente. Mucha gente. Entonces, no habíamos visto en las ventas nocturnas pasadas que los pasillos estuvieran llenos. Uh-huh. Y eso nos realmente fue agradable ver esa actitud. Y en ese momento las editoriales hacen algunos descuentos, ¿no? Y está bien. Hay que hacer como los esos que hacen en Estados Unidos el lunes negro, ¿no? Lunes negro, sí. Y que se abran las puertas y que la gente esté ahí desde las 3 de la mañana. Y cuando se abren las puertas, todos... Es algo que yo nunca entiendo. Por ejemplo, que aparece el iPhone... Un celular. El iPhone 50, ¿no? Y la gente va a acampar para... Pero si lo vas a poder comprar al rato, sí, sin hacer... La gente va a acampar para ser los primeros en tener ese... Esta es la humanidad. Sí, así es. Bueno, en fin, de todo hay... Sí. Pero yo creo que los proyectos culturales, sobre todo en estas situaciones que nos toca vivir, hay que fortalecerlos. Hay que fortalecerlos, sin duda alguna, ¿no? Muy bien, Germán, para que dé tiempo de tu tarea. Sí, ya ahora traje a un pianista cubano, que es una música suavecita, muy rica, muy sabrosa, en combinación con jazz y son cubano. Él es Emiliano Salvador. Él nació en Puerto Padre, allá en Cuba. Vivió muy poco tiempo, 41 años solamente vivió, pero dejó un legado musical excelente. Entonces vamos a escuchar a Emiliano Salvador. Esta grabación es de 1978, se llama Angélica, y aquí lo acompañan dos grandes músicos como Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Entonces vamos a escuchar a Emiliano Salvador. Gracias, Germán. Felicidades, un abrazo. Gracias. Y Andrés Jesús Reyes, Chuchín y Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos su atención. Nos despedimos con esta música y hasta mañana. Thank you.